bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Algo pasará, de eso no cabe duda, y se sentó a mirar la cara de la luna. Pisa fuerte y se va haciendo un hueco, no sé definirlo, ni si llega a tiempo. Solo sé que no se toca y que yo no lo busqué. Yo no sé qué va a pasar entre nosotros, si daremos vuelo libre hasta que de tan alto se nos pierda de vista. Pierdo el pulso y ya no soy más que una parte que resiste. Si pasa o no, que aunque pase o no, nada, nada, nada. Muy buenas y bienvenidos a Bajar a Málaga. Se paró a pensar, cuidado una sonrisa. Hoy vamos a hablar de una de las partes de la gastronomía malagueña, de su historia, de sus ingredientes, de dónde vienen, de cómo se hacen. Hay quien escapa, no lo llames magia, yo no sé qué es, yo no lo busqué. Vamos a hablar un poco de sopas frías, ya pueden ser malagueñas o andaluzas. Se nos pierda de vista, pierdo el pulso, ya no soy más que una parte que resiste aunque tarde, porque sé que si pasa o no, que aunque pase o no. Antes de empezar, quiero que a lo largo de esta semana ustedes me ayuden a preparar el programa de la semana que viene. Este programa está dedicado a las tabernas, bares típicos que están y ya no están en Málaga. Que me habléis de su historia y qué es lo típico de ese bar. Su comida, sus bebidas, su decoración. Se nos pierda de vista, pierdo el pulso, ya no soy más que una parte que resiste aunque tarde. Como ya sabéis, tenéis que escribirme a ondaterral@gmail.com, en Twitter @ondaterral, en Facebook ondaterral y en Instagram también ondaterral. Por favor, escribirme, por favor, escribirme. Hoy pone su música otra malagueña de altura, Vanessa Martín. De todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco. Y ahora, entrando en materia, vamos a empezar a hablar de una sopa fría malagueña, el ajo blanco. A dejarle a la izquierda lo que no controlo. El ajo blanco, como muchas sopas frías malagueñas, malagueñas o andaluzas, acaba de caer un jarro de agua fría. Vienen de la época romana. El origen, pues no está muy claro. Yo siempre había creído que he sido malagueño, pero me está informando, está leyendo. Y parece que también aparte de Málaga, tenemos a Granada, que ahí están entre los dos a ver de qué ciudad es el ajo blanco. Accedes a mi manual de tú no puedes, detectas el fallo y te me creces, vas al rojo ganador. Parece ser que el pueblo de Almacha es el origen. Almacha tiene una fiesta del ajo blanco. Es demasiado tarde para dar la vuelta. Que se celebra en septiembre. Demasiado pronto para saber quién soy. Como ya he comentado, viene de la época de los romanos. Ya se quedó rondando alguna puerta. Alguna puerta, pero también saltó a pleno pulmón. Los romanos introdujeron la base importante para hacer este tipo de sopas. En más de una ocasión me he jodido yo. Ya que la base está hecha. Vencí al delirio por la escuadra y sin grandeza. De pan duro del día anterior. Y nos vamos a la cama, sigue siéndonos. De ajos, de vinagre, aceite. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Esa base tenía un nombre, que era salmorio. A mi manual de tú no puedes, detectas el fallo y te me creces, vas al rojo ganador. Ese salmorio se le empezó a añadir almendras crudas y peladas. Si te lamentas, mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Todo eso se juntaba en el lebrillo y con el mazo o porra tú no puedes, se empezaba a machacar, a machacar, a machacar hasta que se hacía un acre. Rojo ganador, vas al rojo ganador. Se le añadía agua y es lo que hoy es el ajo blanco. De todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco. ¿El ajo blanco con qué se acompaña? Pues se acompaña con unas uvas de moscatel, típicas de la tierra. A veces me encuentro contigo cuando no te espero. Tras la sorpresa me toca pensarte. Eras una vez este maldito cuento. No todo el mundo tenía almendras. Entonces, en Granada se sustituía las almendras por harina de habas. El mar siempre supo guardarme el secreto. Él me pide su trozo de arena y después lo pervierte, va haciendo montañas para cuando llegue aquella que le hace bajar la marea. Almería también es una ciudad que es cuna también el ajo blanco. Te sentí tan dentro que a veces presiento que... Pero de diferente manera como se trata o como se hace. Lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. En la Almería lo que hacen es, en vez de hacer una sopa, lo hacen la base, que ya hemos comentado, le añaden bastante menos agua y lo que hacen es una crema espesa. Preguntando a mucha gente, porque mi trabajo me lo puede permitir, hacerte pasar para nunca agarrar. El ajo blanco no es una sopa muy agraciada. Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes, hablarte bonito mientras te me duermes. Hay gente que le gusta mucho y gente que no le gusta nada. No, yo no he visto un término medio en ese tipo de sopa. Dentro que a veces presiento que estás a mi lado, me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. No es como el gazpacho andaluz, que ahora vamos a hablar de él. Quien viaja a la cola del viento. Que sí gusta y bastante, y más refrescante que el ajo. Donde no me emocione. Pero antes de hablar del gazpacho andaluz, os dejo que conozcáis alguno de nuestros programas aquí en Onda Terra. Que descubro que he hablado sola. Llego para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá ciudad donde no me emocione. Thank you. propongo un plan. Entra en mi rincón del jazz. Toma asiento. Pide algo. Relájala. Abre tus oídos y disfruta. Si durante el programa no has dejado de mover el pie al ritmo, he conseguido mi objetivo. Todos los martes al mediodía, de 12 a 12 y media, entra en el rincón del, jazz. Aquí, en Onda Terral. La obsesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 21 horas. En cabina. KDJ. ¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. ¿Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada arruga tonta de mi cama? ¿Cuántas veces he querido resolverme y volver bueno, a volver? Vamos a empezar a hablar del famoso gazpacho andaluz. Equivocado. Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir. ¿Quién nos ha tomado un gazpachito, alguna vez, Vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Bueno, pues que sepáis que el gazpacho andaluz es uno de los platos más reconocido de la famosa dieta mediterránea. Viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo. Amanezco mañana, reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí. El gazpacho andaluz empezó siendo de la gente modesta. Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. También de la gente que trabajaba en el campo, que cultivaba sus hortalizas y hacía el gazpacho. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Nos vamos a ir un poquito atrás en la historia. Es que te atrapan y se quedan porque sí. Cojo aire y vuelo. Y nos volvemos a ir otra vez a la época romana. Un corazón despegado del suelo. Amanezco mañana. ¿Por qué? En la época romana volvemos a ver al salmorio, que es la base de muchas sopas frías. Aunque sea lejos de aquí, aprendí que hay que vivir, aunque sea lejos de aquí. Entre ellas, esta. Ese salmorio se hacía una pasta o crema y se tomaba frío. Bueno, pues después ya damos otro salto en el tiempo. Cuando Colón se fue a América, descubrió América, y cuando volvió empezó a traer hortalizas que no había aquí. era uno de esos días. Como por ejemplo el tomate, que viene de México, de la zona baja azteca. La Merced andaba en fiesta. Y el pimiento, que viene de la zona de Bolivia y de Perú. Entré por casualidad a un baño de mala muerte. A partir del siglo XVI empezamos a añadir el tomate y el pimiento a la masa anterior, el salmorio. Con sentidos en alcohol, más me sonreía, más me sonreía. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas, como un espejismo. Y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo. Se añadía todo al lebrillo y con una maza o porra se machacaba, se machacaba, se machacaba y así sostenía una crema que se le añadía agua y teníamos el gazpacho. Un refugio tan perfecto, escapábamos bien juntos. Hoy en día la cosa ha cambiado muchísimo. Al café de la mañana tenemos la Turmi, tenemos la Thermomil, el vaso americano, que con eso se hace en un momento. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo, y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo. Imaginaros en aquella época a base de porrazo, machacar y hacer un gazpacho. Madre mía, yo no lo quiero ni pensar. Me bailan según la corriente. Volviendo a que el gazpacho era una de las bases importantes de la dieta mediterránea. Una vida frivoliza en la revista. Si analizamos el gazpacho, es un alimento que tiene muchísimos nutrientes. La historia se cuenta según quien la calle. Imaginaros si el gazpacho es potente, que era la dieta básica del campesino andaluz. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas, como un espejismo, y tú fuiste tan real. Se tiraba tantas horas en el campo, era refrescante y con mucho alimento. En aquella época no se sabía lo que se sabe hoy de los alimentos. Hoy día depende de dónde vayas a tomarte el gazpacho. Si vas al bar de la esquina, pues posiblemente te lo pongan en un vaso de toda la vida. Y si vas a un restaurante, pues te lo ponen con su guarnición de tomate picadito, con su pepino, pimiento, con cebolla. Y le dan un poquito más de alegría. Hacerlo. Ay, Mari, venga ya, vamos a hacerlo, pero si estoy deseando, pero si llevamos meses sin hacerlo. Hoy vamos a hacerlo, así que prepárate. Ay, qué bien, qué bien. Espérate un momento, que me voy al cuarto. Mari, ya estoy preparado. Mira lo que tengo, mira lo que te traigo. ¿Pero qué hace Manolo? ¿Qué hace en pelota en la cama, Manolo? Pues hacerlo, me ha dicho que lo hagamos. Tú estás equivocado, que lo que yo te decía es que hagamos el humor. Entrevistas a famosos, a políticos. Parodias. Versiones locas de los cuentos clásicos. Y muchas locuras. Pura, pura, pura. Desde Málaga para el mundo. Aquel donde trae la mejor música. Para tus orejas. Hola, ¿qué pasa familia? Cada jueves, sobre las 20 horas, Hay JJ Jukebox en Onda Terra. Hay música más guay y siempre con buen rollo. Yo recomiendo. Bueno, pues vamos a seguir en el retroceso otra vez de la historia. Y nos vamos a otra sopa fría. Miro a un lado, por si encuentro la complicidad en tus ojos. Que esta sí tiene nombre malagueña, pero también tiene nombre cordobés. Ganamos confianza. Tomo aire. Es una sopa fría maravillosa, que es la porra antequerana o salmorejo. Mírame, pero no digas nada. ¿Y qué diferencia hay entre la porra antequerana y el salmorejo? ¿En qué momento me alejé de ti? ¿Y cuando nos giramos para ser? Pues según lo que estoy leyendo, el caso es que ahora somos dos extraños. La diferencia que hay entre uno y otro, y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? Nada más que es que en Córdoba la base es el tomate, igual que en Antequera, pero esta no lleva bien. Ni me lleves la contraria, con recelos, sin conciencia. Cosa que en Antequera sí se le añade bien. Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Para empezar, la porra sigue manteniendo la base de las dos sopas anteriores de las que hemos estado hablando. Desde la misma altura de tus ojos. Que es el salmorio. Lo voy a recordar otra vez. Comedida. El éxito no está en darse a poco. Que es el pan duro del día anterior. Tampoco en resolvernos la partida. Ajo, sal y aceite. El hueco que va del hombro a tu cuello. Todo machacado con un mortero o una porra. Dejarte alguna cosa. No juegues si es que no vas a... Y de ahí viene el nombre de porra antequerana. Por la porra con la que se machacaba esos ingredientes para hacer esa crema. Puedo adentrarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Pero la porra y el salmorejo viene de otro plato romano. Ahora me acerco a tu silla. Que se llama la mazamorra. Que no se asuste nadie si nos mira. La mazamorra era un plato restituyente para las tropas romanas. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos. Y estaba compuesto del famoso salmorio, aceite, sal, ajo y vinagre, más huevo duro, almendras y aceitunas negras. Como veis, ya nos vamos acercando más a la porra, porque todavía no había tomate. En aquella época todavía no había tomate. Conectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos. Pero es la base de lo que hoy conocemos la porra. Durante el tiempo se fueron quitando y añadiendo ingredientes. Sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Hasta lo que es hoy. Que me quedo en tus ojos. Es el tomate. tomate, el pan duro, el aceite, la sal y el vinagre. Si es salmorejo. Y si es porra, lo mismo, más pimienta. Como sabéis, la porra lleva su guarnición. Me siento torpe, no sé qué me pasa. Hago todo al revés. Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una encerrona loca, no. De su huevo duro, de su jamón serrano, también hay algunos que le añaden atún. Eso ya va en cuestión de gusto. Los ojos y encontrarte sin más. Hay una cosa importante que debemos de saber todos. En atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve. Ven, corre y bésame. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué. Excusándote, excusándome, y yo sigo ahí sin saber por qué, sin saber por qué, sin tener por qué. Ya que los ingredientes de gazpacho y de la porra son tan idénticos, por no decir iguales. Los dos sabemos que mi mente y la tuya se paran y sienten, se callan y aguantan, ya saben que pueden ver. Todos nos creemos que vienen uno derivado del otro. Pues no. Como sabéis, uno viene del salmorium y el otro viene de la mazamorra. Sin saber por... Es decir, son platos independientes. Igual que la curra al gazpacho, la porra era la base de la alimentación de las personas que trabajaban en el campo. Sin tener por qué. Ya que tanto como el gazpacho y la porra siguen teniendo muchos nutrientes para restablecer fuerzas y que era la alimentación básica de aquella época. Espero que os haya gustado un poco de la historia de estas tres sopas frías que tanto comemos y bebemos aquí en nuestra tierra. Espero que os haya gustado el programa de hoy y recordad que me tenéis que escribir, que la semana que viene tenemos bares típicos que están y ya no están en Málaga. Ya sabéis, me tenéis que decir dónde serán ubicados y qué es típico de esos bares, si es su decoración, si es su comida. Lo que veáis que sea típico, por favor, escribirme a ondaterran@gmail.com, Twitter @ondaterran, Facebook ondaterran y en Instagram ondaterran. Ahora os dejo con Agus, con su programa DJ Obsession. Ahí va nuestro super Agus. Hasta la próxima semana.